Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Yo le juro por esta luz que me alumbra que esta tarde hermosa se va a hacer noche. Y en Radio Malón, entre amigos. He guardado para cuando te vuelva a ver. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos. Bueno, ¿cómo le va? Saludos a todos. Contento por estar de nuevo aquí. Le vamos a ir contando con lujo de detalles algunas cosas que queremos charlar con ustedes. Los extrañamos un montón, eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Teníamos muchas, pero muchas ganas de estar con ustedes en este ratito de radio que tenemos aquí en Radio Malón, y con la compañía de cada uno de ustedes que sabemos que están ahí, porque cuando no estábamos saliendo al aire, les tuvimos que explicar muy levemente, pero le explicamos, nos llamaban para preguntarnos por qué. Son cosas muy simples. Usted sabe que estamos en una radio comunitaria, una pequeña radio comunitaria, grande de corazón, que, bueno, no estaba, como dijo Mario Paradas, que de paso le mando un saludo grande, faltaba el lonco, no estaba el lonco y, bueno, esas cosas ocurren cuando no está la cabeza en el lugar que corresponde. Así que, pero el lonco regresó, acá está y acá estamos nosotros felices de estar con ustedes haciendo este ratito de radio. Era simplemente por eso, no teníamos un operador y, bueno, nosotros no nos quisimos meter en la consola para no hacer lío, para no descompaginar los que ya está armado, así que por allí lo que pasó y lo que por eso no estuvimos aquí, pero lo estuvimos extrañando, como les decía. Nosotros extrañábamos por varias cosas esto, ¿no? Una por los que fueron pasando, las cosas que ocurrieron, y que ahí es donde nos damos cuenta cuando la necesidad de un medio de comunicación alternativo, un medio de comunicación donde las voces como las nuestras podamos decir los que sentíamos, porque lo hablaba con mi compañera, ¿qué pasaría si nosotros nos aparecemos en alguna de estas radios que usted ya conoce y nos presentamos a ver, queremos decir esto? No sé con qué cara nos mirarían. No lo intenté, pero bueno, se me ocurren. Así que bueno, por eso mismo extrañábamos estar aquí, porque quiero contarle una cosa que lo tengo desde ese mismo momento con la gana de decirlo y contarlo desde lugares de los hechos. Esto ocurrió un día domingo, donde la escuela de danza Porrufe estaba junto con el amigo y profe Brian Saavedra haciendo y organizando el Baila Bolsón, el pequeño Baila Bolsón, porque como ocurre siempre, hoy en esto de la pandemia teníamos restricciones para poderlo realizar, y se hizo local. El sábado comenzó, todo bien. El domingo, que nos prestábamos a bailar lo que bailábamos, a escuchar música, lo que teníamos ganas y los músicos que querían tocar. Estaba todo preparado para una noche espectacular, porque además la noche se prestaba para eso, porque estaba hermoso. Y además porque había ido mi mamá. ¿Se acuerda que le comenté también que una de las cosas que estábamos necesitando es que nuestras viejas pudieran salir a los lugares libres? Y bueno, ese día, ese domingo, estaba mi mamá también. Y ocurrió algo que nosotros, cuando llegamos con mi compañera al lugar donde nosotros nos tocaba bailar, teníamos esa noche presentación. Estaba también mi hija. Fue la que nos avisó y nos informó de lo que estaba ocurriendo, porque nosotros cuando pasábamos, lo que nos pasó es que vimos en el hospital un montón de gente mapuche, y usted me va a preguntar cómo te diste cuenta que eran mapuche. Ahora después le vamos a explicar. La hija nos contó lo que había pasado. Volvimos, porque lo que teníamos previsto era que nosotros teníamos que bailar. Y el Baila Bolsón comenzaba. Comenzó. Y eso de habrá pasado desde el momento que comenzó, una hora más o menos. Anuncian por el micrófono de que se suspendía por seguridad. Como nosotros sabíamos lo que estaba ocurriendo, bueno, que estaba bien, no sé qué es lo que había pasado, no sabíamos qué es lo que había ocurrido después de eso, de lo que nos habíamos enterado con mi hija. ¿Qué es lo que nos contó la hija? De que habían matado a un mapuche en la Cuesta del Ternero. La hija nos dijo, mataron un peñi y hay otro en el hospital grave. Eso es lo que sabíamos hasta ahí. Se suspendió el festival, pero ocurre que también era el Bolsón era noche de fiesta, porque en el polideportivo se estaba realizando el festival de doma, que clasificaban para Cosquín, Jesús María, gracias, para Jesús María. Todos salimos de ahí como que también eso se suspendía. Así que, como corresponde, y como nos corresponde a nosotros, en este caso mi hija y yo, desde que tiene uso de razón, mi hija es militante, siempre anduvo conmigo en las movidas. Por lo tanto, esto de ir a acompañar a los compañeros que estaban en ese momento de duelo y otros llorando en el hospital por el que estaba herido, hicimos una cosa que como padre me tocaba. Me fui a llevar a mi nieta a su casa y mi hija se quedó fue al hospital y ya desde ahí nos avisó que se iban a cortar la calle como modo de protesta. Así que no iba contando las cosas que no iban ocurriendo. Cuando nosotros nos fuimos a dejar a mi nieta a su casa, pasamos a cargar combustible y nos encontramos en el lugar de la estación de servicio tres camionetas de gendarmería cargando combustible, como si nada. Estuve a punto de preguntarle si ellos sabían algo, pero después dije, a ver si por ahí sí meto la pata. Y quiero contarle que nosotros, yo y mi compañera, estábamos, y mi nieta, estábamos vestidos para bailar. Así que, por lo tanto, yo me bajé a cargar combustibles con mi ropa de baile, con mi traje de baile. De ahí nos fuimos a la casa de mi hija a dejar a mi nieta y nos quedamos comunicados de ahí, donde mi hija nos informa desde el lugar de los hechos que nos quedemos ahí porque no podíamos volver, porque estaban todas las calles cortadas. Pero resulta que la calle donde los mapuches, en esto quiero ser claro, la mamá a que su hijo estaba por morirse en el hospital, parientes del muchacho que habían matado, estaban protestando. Y yo cuando digo protestando puedo decir también con una bronca, porque yo no sé si alguno de ustedes le ha pasado de perder algún familiar así de repente, porque sí, no sé, un accidente, y vos no sabés qué hacer. Te agarra una desesperación que es incontrolable. Bueno, esa familia era la que estaba cortando la ruta, con otros compañeros que están siempre. Y cuando hablo de compañero, estaba mi hija. Y así como digo mi hija, estaba mi consuegro, mi consuegra y otros que somos todos parientes, los que estábamos ahí. Digo estábamos porque me sentía parte, porque estaba mi hija ahí. Y después ocurrió lo que todo el mundo, lo que más se informó, porque no se informó de la muerte del mapuche en Cuesta del Ternero, ni el chico que estaba internado en el hospital. Lo que le importó mucho a los medios de comunicación, por eso era la necesidad de hablar, le importó mucho lo que estaban haciendo un grupo de personas que nos hacemos cargo, porque siempre nos hicimos cargo de todo, nos hacemos cargo de eso también, es que estaban rompiendo un local que pertenece a la esposa del intendente Pogliano. Entonces, claro, pasamos a ser de personas que le habían matado a un mapuche a ser delincuentes. A tal punto de que el señor intendente después, creo que dentro de poco vamos a tener el monumento al gaucho que sacaron a los mapuches a patadas en el culo, como dijeron algunos, porque eso es lo único que está faltando. Aparecen unas personas que se dicen gauchos, que salen del espectáculo que no se cortó nunca, del festival que estaba al lado, que nunca se suspendió, pero sí el que estábamos haciendo nosotros, sí. De ahí salieron un grupo de personas que en su gran mayoría estaban alcoholizadas, a pegarle a gente, bueno, a la mamá que tenía a su hijo internado en el hospital, al pariente que estaba llorando, al que estaba muerto, a ellos le fueron a pegar. Pero bueno, esa es la verdad y la milanesa de lo que ocurrió ese día, y que si usted se enteró por otro lado, le puedo asegurar que los mapuches que estábamos ahí nos hacemos cargo de lo que pasó. Nosotros no tiramos ninguna piedra, no prendimos fuego, no hicimos nada. Nos hacemos cargo de los que estaban ahí, porque no se puede contener una bronca de siglos. Entonces, una de las formas de seguro de estos compañeros fue desquitarse con lo que tenían, y creo que veían al intendente en esas cosas, en los vidrios. Hicieron lo que hicieron. Pero sabemos que el Estado tiene todos los medios para identificar a los que estaban ahí y a meterlo preso. Pero también le exigimos que a los que salieron y a los que fueron, que eso también es ilegal, a pegar a los vecinos, también vayan presos. Porque si no, voy a pedir que le hagan una plaza. Es más, si quieren un tallador en madera, se lo tallo. A cada uno de los gauchos que estaban ahí. Porque nosotros y las personas que estaban ahí lo identificaron uno por uno a los que estaban y a los que fueron. Como estaban alcoholizados, no se dieron cuenta a quién le pegaban. Así que nosotros queríamos decir eso, y yo lo tomo como una editorial, como para tirarlo por decir algo. Para que quede una versión de los que estuvimos ahí en el lugar de los hechos. No estamos informando por los medios que informaron después. Nosotros estábamos ahí, y si quieren registro fotográfico también los tenemos. Así que, porque mi hija es fotógrafa también, así que como para que nos informemos de otro lado. Por eso la necesidad y el orgullo que siento estar en este medio de comunicación y poder usar el micrófono para decir estas cosas. Porque, aunque te parezca mentira, Enrique,

de las Empanadas. En Avenida San Martín, 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-44-98-813. La Casa de las Empanadas. Vidriería Puelo, desde el 2004 en toda la región. Ahora presenta su nueva fábrica de aberturas de aluminio a pasos del Correo Argentino en el Paseo Comercial de Lago Puelo. Solicítenos el presupuesto a medida de su proyecto en puertas, ventanas, frentes de local y cerramientos en general, líneas premium y estándar. Termopaneles, vidrios laminados y templados, policarbonatos, espejos en todas sus medidas, mamparas y enmarcado de cuadros. Somos únicos en la localidad en venta y colocación de cristales del automotor, parabrisas laterales y lunetas. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y presupuestamos sin cargo. Repartos en toda la comarca. Vidriería Puelo, asesoramiento y garantía en sus trabajos. Comunicate al 4499-549 o un WhatsApp al 154-209770. Bueno, yo no estoy solo acá en este lugar. Y usted sabe que con el sol, ¿qué es lo que usted encuentra? Hoy, acá en esta bendita, el bendito lugar que en el que estamos viviendo. Flores. Y nosotros tenemos nuestra propia flor aquí, en la mesa. Lorena, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Juan? Usted dice... sí. Ay, no sé qué le habla allá, no sé qué. ¿Sí? Bien. Algo nos está haciendo ya seña. Oh, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo le va? Pero será, no lo puedo dejar solo este hombre. Che, ¿cómo le va, Lorena? ¿Cómo anda, Juancito? No, le decía sí. que se ponga frente al micrófono porque son direccionales. Usted sí. Veo cómo le quiere esquivar la cosa. Así, enfrente al micrófono. Claro, lo que pasa es que quería, como vio... No está al frente del micrófono. Claro. Ve que no contemplarme sé. Mejor. ¿Por qué no hace como hace Lorena? Sí. Que aparte de ser una flor que perfuma, es un faro que ilumina. No. ¿No? Y es un azote que nos castiga cuando corresponde. Exactamente. Tiene razón. Tremendo. Sí. Sí, por favor, bienvenido aquí a la Patagonia, amigo Enrique. ¿Cómo le va? Y acá estamos, de nuevo, horrorizado porque daba la casualidad que cuando pasaba lo que pasaba y usted acaba de relatar, yo estaba en Berlín en una librería junto con gente, que estaba hablando de la cosmogonía mapuche y todo lo demás. Sin enterarnos de que esto estaba ocurriendo, fue algo terrible, ¿no? Sí. Con Anaí Maribán y con el amigo Jorge, bueno, se me piantó el nombre, ¿no? Y no se puede comprender lo que está pasando. Y aparte que es lo que vos decís contrasta con algunos posteos en el Facebook de gente muy conocida, gente de años del Bolsón, vecinos de toda la vida del Bolsón, que las cosas que ponían era realmente alarmante. No, hablando de más violencia, y un montón de cosas que revelan directamente no solamente su ignorancia, sino su odio, ¿no? Incomprensible. Algo que es realmente, alguien tiene que tomar las cartas en el asunto, y en este caso no puede ser el gobierno porque ya ha tomado un partido el gobierno. Totalmente, ¿no? Exactamente. Pero alguien tiene que poner ahí un poco negro sobre claro, porque está habiendo un odio que va a terminar en más muerte, en más violencia. Y por supuesto en lo que estamos viendo todos los días, injusticia. Total. Así es. Bueno, Lorena, Sí, comparto totalmente lo que dice Enrique. Sobre todo esto, cada vez se creo que parte de todo esto que sucede es por la injusticia que está habiendo, ¿no? Qué bueno que estemos acá y también se pueda decir la otra parte de los hechos. Sí, vamos a tratar, y en esto vamos a ser claro, yo quiero ser claro, porque nosotros somos simplemente comunicadores, y comunicadores comunitarios. Lo que hacemos es redactar los que vivimos y los que nos pasan. Y las cosas que nos cuestionamos, que perdonen, ¿no? Porque uno lee información y a mí me empiezan a surgir preguntas que digo, ¿por qué no salen esas preguntas en los medios de comunicación masivos? Y digo, ¿y esto no se ve? ¿Y esto de allá no se dice? Y entonces, ¿por qué? ¿No? Claro. Hay un porqué que no tenemos respuestas, o sí la tenemos, y que yo creo que hay una de las cuestiones que no ha ocurrido siempre, es dejar a los periodistas, entre comillas, a que opinen por nosotros. Es por eso que han surgido los medios alternativos, para que la gente común, la gente de a pie, pueda opinar y decir sus cosas desde donde la ve, desde su lugar, y que tiene su verdad, y que por allí, por ser de ahí, no salen en los medios masivos, o los periodistas que opinan, que se lo pasan en un sillón, esperando que la noticia le llegue a través del celular, o de la computadora, o a través de Google. O una opinión muy sentada en un posicionamiento ideológico político muy evidente, que deja de ser un periodista que da la información, pasa a ser su propio, usar el medio para hacer su propia política, su propio, no sé. Sí, yo no entiendo mucho de radio y medios de comunicación, pero eso es lo que siento. Siento que cuando escucho medios de comunicación que no me están informando, me está diciendo lo que le sale de lo más profundo de su corazón a veces, siento eso, y estoy viendo en otros medios, pero buscando ahí, indagando y metiéndome en páginas y eso para escuchar otra verdad. Y la verdad que se está escuchando también en otros lados, ¿por qué no sale también a la luz, ¿no? Y desde su boca también, como buen periodista que claro, debe ser. Por eso es que una de las cosas que tenemos que hacer es defender estos medios de comunicaciones alternativos. Y son, hay varias formas de colaborar, de ayudar y estar. Los medios de comunicaciones alternativos normalmente no funcionan con las pautas oficiales, que son las publicidades oficiales. Sí. Que los grandes medios funcionan así y de paso compran a los periodistas. Como los medios alternativos no se venden, no tienen las pautas publicitarias porque no compramos ni no vendemos. Es claro. Lo que pasa en los medios alternativos. Así que podemos decir lo que cada uno piensa estando en un medio alternativo sin ningún problema. Podemos incluso hasta disentir, pero somos honestos en las cosas que decimos. Decimos desde la panza, y es lo que me pasa a mí cuando yo hablo de este tema. Yo lo hablo desde las tripas también. Tenemos este espacio en el que si está del otro lado alguien que no coincide, no concuerda con lo que uno dice, tiene el espacio. Exacto. Para poderse expresar también. Así que le vamos a, dicho esto, le vamos a pasar los números de teléfono para que se comuniquen con nosotros. Sí. Y de paso, a ver si su teléfono empieza a andar un poco mejor. Sí. No, ahora anda mejor. Anda mejor. Sí, porque bien. Estaba, como se dice, lento. Pero bueno, ahora funciona y esperando siempre esto de estar comunicado, usar el medio de comunicación para hermanarnos, sería, ¿no? Enrique. Efectivamente, y por supuesto, felices los pacificadores, ¿no? Porque esto es un tema que la violencia genera más violencia. Exacto. Entonces, cuando uno está atrapado y siente que la única solución es ser violento, provoca más violencia. Y bueno, es una un círculo vicioso que no termina nunca. Por eso apuntamos a que alguien se haga cargo de este asunto, medie y que se pongan... hay una lista enorme, yo la podría hacer al mejor estilo de la dictadura que hacían los nombres, ¿te acordás? Sí. Solamente con mirar en el Facebook la cantidad de personas que están pensando mal y que son un caldo de cultivo para que sean generadores de más violencia. Los medios de comunicación, primero que nada, como decías vos, somos los ojos y los oídos de la gente. Exacto. La gente se enteró de todo esto por un medio de comunicación, no sacando los pocos que estaban ahí. ¿Y quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Claro, ¿qué provocó? ¿Desde qué vereda se posicionó para decir lo que dijo y qué fomentó más en eso que dijo? Si una persona en su casa está armado porque tiene miedo que se le meta un chorro, imagínate vos cuando estamos hablando de tierra y todo lo demás, y bueno, hay que entenderse, ponerse en el lugar del otro y pensar que si está tomando actitudes extremas es porque no le han dado pelota en, como vos dijiste, en tantos siglos. Exactamente. Bueno, teléfonos, por favor. Teléfono, sí. Ojo, que no sé si la viejita se murió o sigue estando. No ha dado. No apareció días. Más. No. El Chimango sí. No estuvo. Chimango sí. Chimango sí. Carlito, el Charlie también estuvo. También, Carlito también. Sí, Laura también. Laura. Pobre Laura. Ah, está bien. Le canto los números: 15-4-70-18-42. 15-4-59-85-40. Y también pueden hacerlo al 15-4-80-26-24. Así que no tienen ninguna excusa. ¿Usted realmente cree que alguien tomó nota de todos los números esos? ¿Quiere que yo cante de nuevo más pausado o no? Uno solo. Uno solo. Sí, uno solo. El de la radio. Sí. Porque, bueno, dele. Después me llaman a mí. Y usted nos pasa a nosotros y hacemos ahí. Claro. La señal de humo. Usted me hace sonar el teléfono, pa, pa, pa, y ahí va. 15-4-59-85-40. Hola, Susana. Ah, y para Susana le voy a mandar el otro. ¿Vio? Qué pesada. Así la jorobamos la vida. Claro. 15-4-70-18-42. Bien. Entonces, estamos comunicados. Estamos comunicados. Bien. Si no, vienen y golpean la puerta. Vivimos acá cerquita. Sí. Dije algo que nadie me dijo nada. Yo dije, hagan señales de humo. No. Por favor, no. No, porque... No. Cada señal de humo que hay, es más, fíjese la carga que le ponen a todos los sucesos, a todos los hechos que han estado aconteciendo, que no quisiera ser grosera, pero se tira un pedo a alguien y dice son los mapuches. No lo logró, si usted no quería ser grosera, no lo logró. Bien ahí. Porque es lamentable, pero esto tiene que ver con ese machaque que se da en los medios de comunicación de encontrar siempre al mismo culpable, al que le favorece a alguien. Pues eso, sí. Andará por ahí. Yo me acuerdo una vez, dije, cuando también me habían agarrado por ese lado de culpar a los mapuches de todas las cosas. Entonces yo lo que decía, cada vez que empezaba un programa de radio, que yo... era el carpintero que estaba trabajando en su casa. Por las dudas, ¿no? Porque yo soy el mapuche. Claro. Estuve trabajando en su casa hace un rato. Entonces, me parece que hay que empezar a hablar de esas cosas. Es decir, ¿estamos acá? ¿Son todos vecinos? Si nos conocemos todos. ¿A qué mapuche le tenés miedo, papá? Si es el chico que te está limpiando el patio. Son esas cosas que... Es el que te atiende en el supermercado, ya. es la maestra, el maestro. El que murió en las Malvinas también. El que murió en Malvinas, ¿no? el que te fue a apagar el fuego. El que le prenden una velita porque se hizo católico y fue a Roma, ahí se murió de tuberculosis y ahora es casi un santito, bueno. Claro, él también es mapuche. También es mapuche. Sí, así que cada vez que hable, piense un poquito, no se quede con... Piense un poco, porque por ahí está diciendo algo feo y está compartiendo la mesa con alguien. Sí, o está insultando a su propia madre. Exacto. Pongámosle música, Lore. pongámosle música. Antes le voy a mandar un saludo mientras usted busca el tema que va a venir. Sí. Saludo a la gente de Viedma, que bueno, estamos acá y vamos a seguir estando. Así que saludos a ellos. Todavía no se han dado cuenta todavía. No, todavía no se han dado cuenta. Ah, bueno. ¿No? Por eso, así que recién se enteraron. Bien, vamos a escuchar Para que despierte mi pueblo, por David Díaz Marchetto. Pueblo tiene la piel bien curtida al sol y un fresco arroyo que va recorriéndolo. Mi pueblo de tanto campo, tanto verdor. Mi pueblo de los aromas, jazmín en flor. Mi pueblo es libre y sencillo como un gorrión. Anoche siente como una puesta de sol, vacío de tanto dar. La gente que se marchó se fue dejando una estrella que se perdió. Yo quiero volver reteniendo el tiempo y reverdecer en cada malbón y empezar de nuevo. Yo quiero volver a mi país pequeño a cantar con vos para que despiertes mi pueblo. Mi pueblo de la esperanza que no murió, un sueño largo que vive en el interior. Mi pueblo de los aromas y la canción. Mi pueblo de serenatas en un balcón. El verde campo y el cielo se juntarán allí donde las estrellas puedo tocar. En ese instante los dos podemos recuperar el tiempo que nos debemos juntos andar. Yo quiero reverdecer en cada malbón y empezar de nuevo. Yo quiero volver en mi país pequeño a cantar con vos para que despiertes mi pueblo. Ahora en Lago Puelo queremos verte bien. Con nuestro servicio Óptica Express podrás encargar tus lentes desde la comodidad de tu hogar. Anteojos estándar, recetados o de laboratorio en solo 48 horas. Contamos con gran variedad de armazones y cristales y los precios son realmente populares. Servicio de Óptica Express. Contactanos al teléfono 02944 905522. También por WhatsApp. Estamos esperando tu llamado. Paraíso del encuentro. Es un circuito turístico con más de 280 kilómetros de recorrido, uniendo el sur del Parque Nacional Los Alerces, las localidades de Trevelin, Corcovado, Carrenleufú, Río Pico, Atilio Biglón en Argentina, con las localidades de Palena y Futaleufú en Chile. El recorrido está colmado de recursos naturales, históricos y culturales, y de los mejores lugares para realizar actividades como pesca deportiva y rafting, avistaje de aves, cabalgatas, participar de las fiestas populares, todo en un entorno rodeado de bosques, lagos, ríos y montañas. Y mi ser que retome la piel de tu cuerpo. Circuito Binacional Patagónico, Paraíso del Encuentro, espera que vos lo descubras. Seguimos, Lorena. Seguimos. Sí. Ahí estoy bien. Estoy acostumbrado con el. Sí. Vamos a decirle a los amigos. Hace un calorón. Un calorón acá. Estamos con un ventilador, así que si siente un ruidito, es porque está el ventilador puesto. Pero nosotros tenemos nuestro propio asistente, así que. Mirá. Ahora, ahora sí. Antes estaba como en. ¿Cómo en qué? En el Caribe. No tengo ni idea cómo es el Caribe. Yo no creo. Usted se supone. Pero hablando de. Gracias por el aparatito ese que nos refresca. Sí. ¿Qué días, A ver. Qué loco los días que hemos estado viviendo. Está caluroso, Bea. No caluroso. Sé qué temperatura tenemos, pero ya me fijo. Fíjese que me fijo. Póngase frente al micrófono. Suena el teléfono y dice. Lo que pasa es que. ¿Sabe qué? ¿Qué? Me pone muy nervioso eso. Hátelo. No se ha dado cuenta todavía. El lonco Enrique no tiene paz. No tiene paz el lonco. El lonco Enrique no el tiene lonco, paz. El lonco Enrique. ¿El lonco o el loco? El lonco. Y lo dice el querido Mario Parada. Gracias por estar, Marito. Mario Parada. Sí. Qué grande, Marito. Sí, él está. Él, bueno, nos estuvo llamando preguntándonos qué nos estaba pasando. Ajá. Y yo le dije, no está el lonco. No está el lonco. Listo. Bueno, pero acá estamos. El lonco Winca es medio wincón. No, pero le queda lindo, ¿eh? Hablando de eso, de el lonco Winca y. No, porque el lonco. Perdón. Vamos a aclarar la cuestión. Sí. Lonco, le estamos diciendo aquel que es la cabeza de alguien. Sí. La cabeza de una organización. No necesariamente mapuche, sí, señor. No es necesario que sea mapuche. Nosotros lo decimos lonco porque somos mapuche. Por eso lo sí. Pero. Y recordando la palabra Winca. Que Winca, hasta donde todos tenemos entendido, Winca es el blanco. Sí, pero también es el ladrón. El ladrón, No sé si por carácter transitivo el mapuche le llamaba Winca como ladrón. Claro, en esto del odio en las redes sociales, ¿no? Que había texto ahí, gente que escribía y decía... Qué bueno que están sacando, a favor de los gauchos, a los huincas esos, a dar rabia en casa. Y yo dije, Winca no se le no. Tenemos el concepto que es para el blanco o el cosito. El blanco ladrón. No saben nada, no saben nada, es más, hay gente que yo lo he visto, lo he visto cuando uno se siente superior étnicamente, sí, ¿no? Sí. Porque es más blanquito, porque tiene ojitos claritos y todo lo demás, es un ignorante. Totalmente. Pasa por la ignorancia más aberrante, ¿no? Bueno. Y va a ser difícil no hablar y o llegar a esos puntos, caer uh-huh. ahí. Lo que pasa, yo creo que lo que hay que hacer es ir desburrando estas cosas. Claro. Y que cada uno se vaya haciendo cargo. Porque acá lo que está pasando es que nadie se está haciendo cargo. Entonces yo lo digo y ni un paz, qué importa. Mm. No, hacete cargo. Mm. Así como decimos nosotros a nuestros propios parientes, cuando se ponen de la vereda enfrente, también le decimos, hacete cargo de lo que estás diciendo. Claro. Porque el día que vayas a revenquearnos, no vas a, me vas a revenquear a mí. Y fue el día del gaucho, que yo decía, ¿por qué le dicen gaucho? El día de la fiesta de la tradición, claro, que se estaba haciendo. Pero fue el día del gaucho y estos se han confundido, claro. No es gaucho, es guacho, claro. ¿No? Le han puesto al revés las letras, no tiene que ver, el gaucho no es así, no es eso. Claro, exactamente. Claro, que eso es lo que hay, creo que la... El capaz concepto que, la escuela, que tienen de yo aprendí de esto sí de la escuela, lo del gaucho. Mm. Si bien estaba torcido, pero bueno, de a poco nos fuimos enterando cómo era la verdad la milanesa. Mm. Y muchos de estos gauchos, supuestos gauchos, han leído el Martín Fierro también. Mm-hmm. Y lo tendrían que volver a releer, creo. Mm-hmm. Se lo han llevado a Marzo, aquellos que han ido... Mire, yo no sé, si, no sé, pero yo me acuerdo cuando era pibe, estaba en un colegio donde había muchos pibes muy blanquitos. Laura. Es un fantasma. Bueno, y me acuerdo que venían a decirnos de que estaban los terroristas y los judíos, mirá, ¿no? Claro. Con ganas de tomar el país y que venían a tomar y a hacer un estrago. A los pibes que teníamos entre 15 y 16 años, claro, nos hacían creer eso. Y uno ya estaba esperando encontrarse con uno de estos para pegarle una... O sea, fíjate vos lo que es la violencia, ¿no? Generando enemigos a los unos y a los otros, ¿no? Manejando por control remoto y los que tienen esta posibilidad del fierrito este que transmite. Imagínate las bombas que van constantemente eliminando la conciencia y provocando odio, ¿no? Terrible. Sí, es tremendo, es tremendo, pero bueno, está pasando y cada vez es peor. Y lo lamentable es que también esto que está pasando está tan avalado por los que nos gobiernan. ¿Sí? ¿Sí? Eso es grave. Sí. Muy. Y yo me voy a hacer cargo de la otra parte. Nosotros lo hemos votado a ellos, y bueno, hay que hacerse cargo también de esa parte, porque a la hora de elegir, que nosotros no hemos tenido la posibilidad de asamblea para elegir a quien que nos represente, nos ponen los que nos gobiernan a dedo, los eligen entre ellos. Y cuando nosotros hablamos de que nos gobiernan los ricos, acá está comprobado. Así que alguien venga y me diga, no, si él labura para llevar el pan a los hijos, como dijeron aquellos... De las señores que iba a casar. Que casaron mapuches. Mm. Sí, hay cuántas irregularidades leyendo uno las cuestiones. Yo, ciudadana, me llegaba la información que era un predio en el que no podía entrar ni salir nadie. Después, en las declaraciones de estas personas imputadas por el asesinato, en teoría entraban todos los días a trabajar para llevarle el pan a los hijos. Entonces, cuando nosotros decimos... ¿Cómo? ¿No entraba nadie o entraba alguien y depende de quién entraba y podía entrar y quién no? ¿Cómo pasó por un control policial alguien que no se debería haber pasado porque no debería entrar nadie? Y así, ¿cuántas preguntas? Encima armado. Claro. Cuando decimos además, que irse. Cuando decimos que 2 más 2 es 4, acá Lo que hay que hacer es ver por qué ellos tenían ese privilegio y por qué los otros no lo tenían. Y esto que si este hecho hace un mes estaba el acampe, un poco más. Sí, un poco más. No, más. Más sí. De un mes. Todo ese tiempo que entraban todos los días no sabían que ahí estaba ese grupo de personas en el acampe y justo van y se encuentran con ellos casualmente y se sienten amenazados. Nos toman muy por... Sí, por eso. No lo diga. Bueno, me voy a mantener porque educada. Usted, acuérdese de que los nenes lo están escuchando. A veces sí, sí. Es verdad. Por la duda. No vaya a hacer cosas. Yo lo puedo decir, pero... Está bien. Vamos a... ¿Qué hacemos? ¿Ponemos música? ¿Quiere más música? Porque vamos como entrando de nuevo sí, en ritmo, ¿no? Y como para decirle a la gente, nosotros como que teníamos ganas y seguimos teniendo ganas de decir estas cosas. Digamos, estas que no se dijeron en ningún lado. Salvo que usted sea también oyente de FM Alas. Uh-huh. Si usted es... también es oyente de FM Alas, seguramente ha escuchado estas cosas. La otra parte, la otra versión, ¿sí? La otra verdad. Porque cuando la historia la escriben los que ganan, acuérdese que hay un tema musical que dice que seguramente hay otra historia. Así que en este caso pasa eso. Hay otra historia. Entonces, pero esa otra historia, somos muy pocos los que los podemos contar. Porque no tenemos los medios para hacerlo, ¿sí? Entonces, el único que ha replicado ha sido FM Alas, que están ahí, que agradecemos un montón a esos compañeros que se juegan el pellejo, porque uno de los chicos estaba allá arriba. Así que, bien por ellos y por informar a aquellos que son oyentes de ellos, de la radio, y que se pueden informar a través de ahí. Y si usted siente que necesita también... informarse, sintonícela. Mire, yo no sigo a ser, llámeme mal pensada o no sé, pero un evento tan así que tenía todo el pueblo con el tema de las domas, el baile a bolsón y muchas otras actividades que habían todo así muy entretenido al pueblo, justo sucede ese hecho ese día. Póngale música. Vamos a poner un poco de música. Canción... para... no. Sí, Canción para un pueblo dormido, por Mario David. Hoy estoy con el pueblo, sin canción de pueblo. ¿Usted está completamente seguro que es ese tema? Porque en la tecnología... No, está bien, pasa que yo está en castellano y últimamente estoy hablando otros idiomas. ¡Ah! ¿Qué tal, no cualquiera? ¿Sí? ¡Ay, no me asuste! No, me vas a asustar. ¡Ay, ay, ay! Entre basura y cicatrices encontré este pueblo erguido y soñador, con espuelas que les cortan las raíces y sombreros que les taparán el sol. No soy fan de la penumbra entre sus mentes, pero sí que he disfrutado su reír. Vista ciega ante las cosas contundentes, alguien dijo acá no hay más para vivir. Pueblo, si algún día despertaras con el sol, el mundo estará contento al recibirte, será ejemplo para hermanos como vos. Pueblo, despertarás con un sol, las guitarras cantarán como gorriones y la libertad por fin será canción. encontré en la oscuridad aún tus colores, emblemática postura ante tu andar. Sé que entre tus tierras se hablan muchas lenguas, es por esto que les cuesta conversar. Pueblo, si algún día despertaras con el sol, el mundo estará contento al recibirte. Será ejemplo para hermanos como vos, pueblo. Si algún día despertaras con un son, las guitarras cantarán como gorriones y la libertad por fin será canción. Mañana me iré hacia el sueño victorioso y no quiero irme sin contemplar a este pueblo levantando su desastre. Su alegría se siente a gobernar, las guitarras cantando como gorriones y la libertad por fin siendo canción. ¿Tenés antojos de unas muy, pero muy buenas empanadas? Las mejores, fritas y al horno. La Casa de las Empanadas. Y no te olvides de recargar tu growler con cerveza artesanal, importada y tiradas. La Casa de las Empanadas. En Avenida San Martín, 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-44-98-813. La Casa de las Empanadas. ¿Quién dijo que la ropa sucia se lava en casa? En Lago Puelo, La Verrap. Lavado y secado de todo tipo de prendas, ropa de cama y toallas, limpieza de acolchados, frazadas y cubrecama, limpieza de camperas de alta montaña y bolsas de dormir, planchado al vapor. La Verrap, Lago Puelo, los profesionales del lavado. ...101.1 La Comunitaria. Mandan a apagarle el coso ese que hace ruido. Pero a mí una vez me mandaron a apagar la luz, yo soplé el foquito. Yo, así que te puedo imaginar. Si no encuentro botón, agarro el enchufe. Claro. Ah, mismo, ¿qué sé yo? Yo lo soplaba, así, nada. No. Bueno, ya está. Ya está. Sí. A este lo saca, si le saca las plumas de Choi, que ese para abanicarse, no es moderno este hombre. ¿Y ahora qué vamos a poner el aire acondicionado? ¿Qué hacemos? ¿Qué es eso? Y yo sigo prefiriendo abrir la ventana. Claro. Rompamos el vidrio. No. Prefiero abrir la ventana. Claro. Rompamos el vidrio. No. Bueno, pero la gente debe estar extrañando algo, me parece, ¿no? ¿Qué dice usted? No sé, acá alguien ya... ¿Quiere que...? Sí, atienda, por favor. ¿Atiendo? Sí, atiendo. Usted, mientras tanto, se lee algo. ¿Le parece? Bueno, porque si me lo pedís así... Si no, la gente va a decir, pero no era un programa de lectura, poesía, cuentos... ¿Qué pasó? ¿Eh? Claro. ¿Te escuchamos? Esteban Agüero. Digo la mazamorra. La mazamorra, ¿sabe? Es el pan de los pobres. La leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Sobre una artesa viene a unir la familia, saludaba por los viejos, festejada por los niños. Allá donde las cabras remontan el silencio y el hombre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazamorra madura que desgranan en noches de viento campesino, el mortero y la mazamorra con trenzas sobre los hombros que entre los granos mezclan rubores y suspiros. Si la quieres perfecta, busca un cuenco de barro y espésela con leche, ademanes prolijos. Del mecedor cortados de ramas de la higuera que en el patio da sombra, ventebeos e higos. Y agárrele una pizca de ceniza de jume, la planta que resume los desiertos salinos, y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que asuma un tinte levemente amarino. Cuando las comes, siente que el pueblo te acompaña a lo largo del valle, por recodos de ríos, entre las grandes rocas debajo de cordones que arañan con espinas el cristal del estío. El pueblo te acompaña cada vez que la comes. Llega a tu lado, ¿sabes? Se te pone al oído y te murmura voces que suben a tu sangre para romper la niebla del mortal egoísmo. Porque eres uno y todo, comiendo el alimento de todos. En la fiesta del almuerzo tranquilo, la mazamorra dulce que es el pan de los pobres y leche de la madre con los senos vacíos. Cuando la comes, siente que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo. La madre de tu madre, su cara es una piedra trabajadora de siglo. Las ciudades ignoran su gusto americano y muchos ya no saben su sabor argentino. Pero ella será siempre la que fue para el Inca, nordiza de los pueblos en el páramo andino. La noche en que fusilen canciones y poetas por haber traicionado, por haber corrompido la música y el polen, los pájaros y el fuego, quizás a mí me salven estos versos que digo. Vamos a escuchar Milonga de pelo largo.

Service de automóviles, cambio de aceite y filtros, repuestos. También service de motos, carburación, regulación de válvulas, cubiertas para todos los vehículos, cascos, camperas y guantes. Nada puede faltarle a nuestro compañero de camino. Zona Tuerca, acceso Lago Puelo, ruta nueva. Tome nota de nuestros teléfonos. 2944-1597-72. Cerca del mar habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Así es, cuando te vuelva a ver estaremos ahí siempre. Mirando así por la ventana estaba pensando, ¿no?, en el nombre del programa, cuando la tarde se hace noche. Y en este Veo, a través de la cortina. Que dice por que suerte no te... todavía veo. Dice que no haga así. Pero está la cortina y ve por la ventana, esta mujer tiene un... No, pero veo que detrás de la cortina hay una ventana y eso me permite, también obviamente usando la gran imaginación que yo tengo, ver que... Me está macañando, me parece. Pero no me deja de decir lo que pensaba. Por favor, es la magia de la radio, siga. Que el programa... Ya se me fue. No. Ah, extrañaba a reír. Sí, por favor. Las cositas del programa. ¿Qué el programa se llama Cuando la tarde se hace noche? Y mirando a través, detrás de la cortina que está a la ventana, y yo igual veo que en esta época es un poco cuando el sol se va detrás de la montaña recién, ¿vio? Porque sí, todavía está claro, está de día, no llega la noche. A eso me iba a referir. En este momento son las 21:13. Sí. Le digo porque usted lo va a escuchar el domingo. Y acá los programas en el invierno ya empezaban, era de noche. Claro. Era de noche. A eso. ¿No? A eso estaba haciendo un poco de mentira. Él tuvo que rebuscársela para encajarle el tema cuando la tarde se hace noche, ¿no? Pero bueno, pero consuélese, Lorena, porque en Alemania a las 4 de la tarde, 4 menos cuarto, ya es de noche. Ya es de noche. No. Y eso ahora, en invierno, más tarde, ya a las 3 de la tarde, ya no hay más sol. Ay, qué... Terrible. ¿Sufrió esos cambios? Y cómo no, imagínese, estuve persiguiendo a una chica con minifalda, resultó que era un irlandés. Bueno, imagínese, eso le pasa por clandestino. Claro, pero también eso diría otra cosa. Por andar ahí de picarón. De mujerengo, diría. Bueno. Yo lo que quería decirle es que... Me escucho. Nosotros... Siempre decimos algunas cosas de la fiesta que van a haber. Sí. Digamos, como los días se están poniendo como para ir a pasar un rato al aire libre, hay lugares que, por suerte, ya comenzaron las peñas. Sí. Las peñas, los musicales, como para ir a pasar el rato, a tomarse algo y disfrutar esta tarde. Como, por ejemplo, esta ¿Y tarde. ¿Y usted tiene algún lugar donde hoy se pueda... ¿Alguna actividad a llevar a cabo? Van a estar los amigos de los Bombos Legüeros. Sí. Y Rocío y compañía. Aquícito nomás, donde nosotros anduvimos buscando cómo es la tienda Raíces con Z, que sí, no lo pudimos encontrar, ¿no es cierto? No lo pudimos encontrar. Ya apúrese porque ya está cerrando, se están yendo a San Martín de los Andes. Claro, sí leímos. Bueno, lo hemos salido a buscar, pero no. ¿Vio la estación de servicio? Usted está caminando por la ruta de la estación de servicio, mira la estación de servicio para un lado y para el otro lado está la tienda Raíces. Ahí está. Para el lado de la isla, digamos, Isla Norte. Claro, en vez de ir para el lado del Currumahuida, para el otro lado. Sí, usted, hemos estado ahí cerquita en la... Pero bueno, la seguiremos buscando y esperemos llegar antes de que se vayan. Sí, y dice Beth sí, allá en Viedma, junto, sí, con Wilén, que nos están escuchando. No, y está Carlito ahí también. Y además dice, ¿a quién le suena el celular? Ja, se escucha de fondo. Acá, sí, es a el... Juancito, Juancito es popular. Juancito, sí, el popular. El popular, Juancito. Vamos, el popular. Hagamos ese programa. Ya tenemos título. Nombre para el programa, Juancito el popular. ¿Ve? Se ha agrandado. Sí. Se ha agrandado. Yo le dije, yo que usted le saco el teléfono. Bueno, me salió Tienda Raíces con Z, sí, que no lo pudimos encontrar, que vamos a intentarlo, sí, a ver si tiene bombacha de campo, uh-huh, por, ah, ejemplo. Sí. Ahí cerquita que nos dijeron, después de la estación de servicio, ahí a 50 metros. Que hicimos como 5 cuadras para encontrar a otro, metros, un local, un local que se llama Fidelia. Sí. Fidelia. Bueno, ahí van a estar los amigos de los Bombos Legüero. ¿Y cuándo? Ahora, ya están. Ya están ahí. Sí, en... sí, a las 21 comenzaba. Ya, uh-huh, más de uno ya está revolviendo el pañuelo. Exactamente, así, bien, que a los amigos que tienen ganas de ir a revolear el pañuelo, A bailar, a tomar algo, a compartir un momento. A compartir con amigos ahí un rato, que se puede, uh-huh, así que aprovechelo. Manda el chimango también para allá. Uh-huh. Yo, es lo que iba a decir después, gracias por decirlo. Sí, el chimango va a aparecer porque tampoco, viste, claro, dijimos hace un rato, ¿cómo ayudamos a una radio comunitaria? Y aportando unos manguitos, papá. Entonces, y esto es dentro, una ayuda mutua, porque en realidad es una ayuda mutua. Claro, hacemos una publicidad. La publicidad se cobra. Entonces, nosotros hacemos ese trabajo y usted nos paga. Y de paso, vende un poco más su negocio. Claro. Y nos da una mano. Y los músicos se van haciendo más, van teniendo más público también. Exactamente. Y Juancito se toma un vino. Sí, por favor. Y que sea... Yo quiero un vino de Alemania. De Alemania, eso es lo que iba a decir. Está caro. Sí. ¿Sabe cuánto me costó la yerba, un kilo de yerba allá? Pero yo quería vino, bueno, no yerba. Bueno, imagínese si un paquete de yerba de Rosamonte, de un kilo, me costó 1.400 pesos, 1.500 mangos. Pero también se te ocurre a tomar mate allá en Alemania. Ay, Dios. Yo en Alemania estaría con la cervecita ahí. Claro. No sale más barata. Está bien, tú mismo, la cervecita. Y los vinos son de Italia, de Francia. Hay algunos vinos alemanes que son ricos, pero... Que se calle el perro. ¿Llegaste? Llegué yo. Llegó el loco y el perro se pone loco. ¿Ha visto? Yo tengo, discúlpenme, ¿no? ¿Sí? Para seguir un poco con... ¿Te tenemos basta que... de vino, basta de alcohol ustedes. Para seguir con un poco de las actividades. Tienen para el sábado también, si gustan, hay una taller de reconstrucción con canciones. ¿Cómo es eso? Sería este sábado 11 a las 19 horas con entrada libre en ATECH Noroeste. Uh-huh. Sindicato. Voy a leer acá lo que tengo, ¿le parece? Hoy. ¡Ajá! Vamos. Si no, mi teléfono también, escuchen. ¿Cómo están estos? ¿Cómo están? ¿Qué no se es que... cree usted? ¿Qué? ¿Cómo están? Sí. Que le decía que... el teléfono a usted nomás. le cuento, ATECH está más o menos para el lado de donde Raíces, un poco más allá. Está todo junto. Está todo junto acá. Todo junto. Y nosotros no lo encontramos. ¿Dónde anduvimos? ¿Dónde anduvimos? Bueno, de ¿qué más tenía? Pasa que Juancito no tiene GPS, tiene Baquiano, él lleva el Baquiano. Ah, claro. El paisano se baja del coche y empieza a olfatear y es para allá. Claro. Es para allá. No, pero además una cosa que me dijeron, te vamos a hacer una señal de humo. Dale con el humo. No, pero me dijeron. Y después el tipo me dice, ¿por qué no me hiciste señal de humo? Si no es que te has prohibido hacer fuego. Claro. ¿Dónde iba a llegar yo nunca? Claro. Y después, ¿y usted mapuche? Bueno. Yo digo usted mapuche, yo tengo sangre también. Sí. Somos. Somos. De ambos lados. Bueno, métale. Atención, músicos de la comarca. Taller de reconstrucción con canciones. Un espacio para abrazar nuestra creatividad. Chozo González es riojano y cantautor. Llega con 2 discos en su haber y con una propuesta gratuita que te acercan a ATECH Noroeste junto a la Secretaría de Cultura de Lago Puelo. Taller para reencontrarnos en el proceso creativo y lúdico del compartir, con la esencia de lo auténtico y valioso en nosotros. Lleva cuaderno, lápiz y si querés, podés, sabés algún instrumento. La duración es de 2 horas. ¿Le recuerdo dónde sí, por favor. Y a qué hora sí. y qué día? Sábado 11 de diciembre a las 19 horas en el Zoom Graciela Araujo de Atech. A 200 metros de la estación de... Yo voy a pasar por la estación de servicio a pedir publicidad. Porque todo el mundo dice al lado de la estación de servicio, loco, pónganse. Tremendo mojón usa. Sí, no. Sí. No puede ser. Mojón no digamos más. Plata. Vamos entonces, a ver si el Tano capaz que lo manguea. Como es el decirle, por ejemplo, si usted manda un mensaje donde... Dice estación de donde nos da el mojón, nosotros no vamos a decir ese mojón. Hasta que no nos pongan... Ahí a la vueltita donde está la rosa esa de color tanto, que mide tanto. Bueno, así. ¿Listo? Sí, eso así era que todo. Eso es para el sábado. Sí. Para músicos. Para músicos, no sé si precisamente... Para alguno que tenga ganas de la creatividad. De expresarse. Bueno, aparte acaban de decir algo que acá la gente a lo mejor no tomó dimensión, pero habló de la Secretaría de Cultura. Sí. Hasta ahora siempre fue una dirección, en el mejor de los casos, muchas veces una coordinación con otros intendentes. No sí. creo que haya hecho mucho este intendente para que sea Secretaría, pero amerita, ¿no?, que haya subido... sí, unido, en serio. Así que Secretaría. Bueno, junto con los muchachos de Atech, con Leo Pi y a todos los docentes queridos, que aparte felicito por el nombre que le pusieron a una docente recientemente fallecida, ¿no? Sí. Al lugar. Al lugar, bueno, sí. También en conjunción esta actividad que es interesante. Encima con un riojano, capaz ese podía pedirle vino al riojano. Ah, si trae vino, capaz que voy. Capaz que le trae vino a Y además, si trae vino, ¿quién no se va a inspirar? Claro. Soltar su sí. creatividad interior. Yo suelto lo todo. Lo lúdico especialmente, ¿no? Claro, sí. Bueno, así que pueden empezar hoy por Fidela, expresándose con el cuerpo. Ajá. Y después y también sí. por unos traguitos, sí. ¿Por qué no? Agarra coraje, eso. Claro, así dicen. Pero bueno, yo tenía algo que tenía que decir y me olvidé. ¿Qué? Así. Se me fue. Porque Laura ya viene ahí a una cuadra, ¿eh? Pero se me fue, largue música y capaz que me acuerdo. Bueno. Pero será de Dios. Y hablando un poco de la música y de la danza, ¿qué sé yo? Vamos a escuchar Chacarera del Encuentro, por la Sacha Guitarras Atamisqueñas. ¿Sabe qué significa Sacha? No sé. Del monte. ¿No? Sacha Guitarras. Sacha guitarra. son del monte. Del monte, o sea, bien de adentro de la tierra. Bien. Esa, bien. Para bailarlas. Vamos a bailar un poco. A ver, sí. Corre un poco los muebles. Dale. Apaga el ventilador. Esa. ¿Por dónde? Thank you. Panadería del Lago no solo te sorprende por la calidad y exquisitez de sus productos, sino también por sus grandes ofertas. Panadería del Lago, en el Paseo Comercial de Lago Puelo. Kinesia. Pilates con camas. Una actividad física centrada en el cuidado íntegro de tu cuerpo. Un método que ejercita y tonifica toda la musculatura corporal de manera consciente. Mejora tu elongación, genera mayor movilidad articular, alivia tensiones y corrige la postura. Las clases son personalizadas para mujeres, hombres, embarazadas y tercera edad, diseñadas acorde a cada alumno, brindándote el cuidado que vos te mereces. Un gran aliado para aquellas personas que sufren afecciones en la columna vertebral por su gran contenido terapéutico. Y para que tus clases sean dinámicas, innovamos con nuevos accesorios. Acércate, la clase de prueba es gratis. Te esperamos en Kinesia, Avenida Los Notros, primer piso, local 1. Teléfono 15-427-0144. Clases a cargo de la profesora nacional de educación física, Carolina Aguel. Kinesia Pilates, salud y bienestar. La luz natural cambia por la artificial. Los que se fueron, vuelven. Sí, la noche está llena de cambios, pero nosotros seguimos con vos. 101.1. Cada noche, la radio que elegís. Bien, creo que Laura está en la puerta. Qué cortito se hizo el programa. Sí, lo que pasa es que tenía muchas ganas de hacer radio. Puede ser por eso. Pasó volando. Porque no diga es lo que decíamos una vez, ¿te acordás? No, el tiempo pasa volando. El tiempo pasó. No, porque después. Igual solito se fueron pisando. Bueno, como es, me acordé lo que tenía que a decir. Ver, escucho. ¿Armó el arbolito? Por supuesto. ¿El arbolito es una tradición de todo? ¿Todo el mundo lo hace o algunos no? ¿Enrique? Mire, da la casualidad que hoy, qué manera de llamar a este hombre, con tal de que no sean de otras emisoras. Ah, ¿no? Me estás llamando de Patagonia Andina. No te digo yo, Patagonia Anodina. Bueno, hoy y dale, ¿eh? Abrilo, que si no sigue sonando eso. Sí, va a pedir aumento. Es mi nieta, seguro. No. ¿Sí? Es Willet, mi nieta. Le cuento que el Papa se calentó porque parece que en Europa están diciendo que se acaben con estos saludos navideños, porque no todo el mundo festeja la Navidad, claro, los musulmanes, los judíos, claro, no festejan la Navidad, entonces un saludo de fin de año y Navidad es el nacimiento de Jesús y uh-huh. Muchos no creen en la divinidad, en todo lo demás. Entonces, pero yo digo, ¿cómo le explicamos a esta gente que el que representa la Navidad es el gordo el viejo Pascuero? El viejo Pascuero, el Papá Noel, que era, dicen que era de la Coca-Cola, que le habían garpado para que se hiciera el bueno y todo lo demás. Lo mismo que pasa con la Pascua, que tiene que ver el conejo, el huevo el chocolate. De chocolate y la muerte de Jesús la resurrección y el cordero que se come que, Juancito. ¿Viste que Papá Noel es yanqui? Sí. Uh-huh. Bueno, dicen, no, las malas lenguas, yo no, ¿qué? Lo tomo de las que usted dicen. Usted replica malas, nomás, claro, lo de las malas lenguas. Como un buen comunicador. Sí. Dicen que es como, están los tres reyes magos. Uh-huh. Y sí. Resulta que uno es judío, ¿no? Uno es negro, perdón. Uno es negro, sí. Uno es negro. Sí. El otro es ¿cómo árabe, es? Árabe. Sí. Y el otro no sé qué es. Entonces, la Biblia no dice que son tres y no dice que son reyes. Bueno, dice que son magos de Oriente. Los magos. Entonces, ¿qué pasó con los yanquis? Dijeron, no, un negro acá no, inventemos el nuestro. Entonces pusieron al viejo Pascuero. Ahí está, el viejo Pascuero, que así le llaman los chilenos. Claro, los chilenos llaman el viejo Pascuero. Dice, a ver, perdón, discúlpeme. Sí. Hola, abuelo. Hola, abuelo. Hola. Saludaste. Ajá. Saludame al arbolito. Ahí está el arbolito. Ay, muy bien. ¿Ve por qué insistía? No, claro, la saludé. No la saludé, casi. Willen, perdón, lo que pasa es que estábamos ocupados y no te pude saludar en ese momento. Pero qué lindo. Pero armó el arbolito, dice, ¿no? Armó el arbolito yo también. ¿Ves que los oyentes me contestan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así que, carta para Papá Noel, sea de la Coca-Cola, sea negro, sea judío, que igual, se ponga, no importa. Capaz que es mapuche también. El viejo Pascuero es el mapuche también, ojo, ¿eh? Ojo que está el viejo Pascuero y el viejo Paspau también. Está el tatar a caballo, vea. Se le hacen los bifes, ¿no? Lo que sí, mi pinito, voy a volver al pinito yo, les voy a cortar así a su sí, Papá Noel. Nos cortó el mambo. Sí, ya está, se me fue la inspiración. Ya está, Papá Noel, ya está. Mi pino es artesán, es pino artesanal. Ajá. Es hecho, el pino es hecho por Juan. Ajá. Y los adornos por una amiga que hace adornos navideños de acá de la localidad de Bolsón. Así que es pino artesanal, bien... ¿Ha visto? Nada de tantas de compras cosas, de fábricas y esas cosas. Mm-hmm. Así que si quieren un arbolito, vende al 70-18-42. Pásame el CBU. El CBU. Claro, si querés un arbolito, comunícate con Vigo. Claro. Sí. Pero así es. Están carísimos. Hoy estaban hablando en la televisión. Aparte es una locura. Una locura, sí. ¿Los arbolitos? Sí. Sí. No. Esto que me perdí, negoción. ¿Viste? Esto siempre llegamos tarde, porque siempre somos así, ¿viste? Bueno, aproveche para alimento para los camellos, para los reyes. Voy a armar bolsitas. Está, porque este Papá Noel viene con renos, renos con Rudolf, que viene ahí. Usted es vecino suyo, me parece. Sí. Uno, sí, Rudolf fue pariente medio vecino. Claro, tiene la nariz roja como cuando viene del boliche, Juancito, ¿viste? Tomó frío, por eso la nariz. El viejo truco. Exactamente, sí. En invierno. Claro. Bueno, Laura ya está en la puerta, y así que bueno, no sé, usted dispone. Nos vamos despidiendo y nos pueden escuchar el domingo a partir de las 11 de la mañana, uh-huh, por acá, por Radio... comunitaria, Radio Malón, 101.1. No tengo nuevas frecuencias en conocimiento como para decir, claro, tiene que decir 101.1 MHz. 101.1 MHz. Usted está con la radio de Patagonia, que lo llaman a él, de Patagonia Anotina. Uy, estoy golpeando. Y también nos pueden escuchar, sí, en Vietma y Patagones, por Radio Encuentro los domingos. Y usted dígame la frecuencia por favor. 103.9. ¿Y es megahertz o no es megahertz? Megahertz. Sí, todos son megahertz. Sí. Son FM. Yo soy un ignorante. Mándele. Pero como buen ignorante que soy, siempre voy a seguir preguntando. Usted se ríe, pero un paisano, como me escuchaba a mí que decía megaherr, megarquero. Claro, no es así. No, no es así. ¿Qué sabés vos? Me decía. Claro. No. Ahí es así, no. Bueno, nos fuimos. No, pa. Con dicho todo esto, le decimos a los amigos, y la están llamando a ella ahora. ¿Ves? Ahora ella, Bueno, le vamos a decir a los amigos que hoy este programa fue así un poco medio especial, por esta cuestión de que teníamos la necesidad de decir las cosas que dijimos, por eso no hubo tantas lecturas como normalmente hacemos, así que no pedimos disculpas porque la idea era esa, así que gracias por escucharnos y nos volveremos a encontrar el jueves, si Dios, la Virgen, La luz. Papá Noel. En Ganaché, como es el viejo pascuero y el lonco este. Uh-huh. Y la luz, no se corte, y el trauco, está complicadito. El trauco, por favor. Pobre, ahí se le echan la culpa de todo, no sé, siempre digo. Por ahí anda el trauco. Le echan la culpa, pobre, después salen. Sí. Le agarró el trauco. Sí, y es parecido al vecino. Claro, pobre trauco, el trauco ni se anduvo. Musiquita, bueno, para despedirnos, sí, la mejor, tengo que mejor porque ya se están hundiendo. Esto se está hundiendo. Vamos a escuchar por San Ampay, dos temitas seguidillos. Una es Vidala de la Copla. Sí. Y La Flor Azul. Con eso nos vamos despidiendo para que les quede ganitas de irse a bailar y a ver si encontramos a Raíces. Ah, sí, vamos a ir a Tienda Raíces. Pero fuimos, ven, ni nada. No, bueno, no tiene nada, tranquila. Ojalá ya que tenga bombachas como las que usa él, con encaje, ojalá. Claro, ojalá. Ojalá encontremos. Bueno, chao, nos fuimos. Chao. Nos vemos, hasta que anden bien. Sauce de Guaira Roxina, callejón de Cochangasta. Cualquier senda es buena senda cuando baja la vidala. Retumban las cajas indias del Pucará a la quebrada. La copla es una paloma con un mensaje de gracia, con un suspiro de ausencia, con un adiós en las alas. Dulce canción de mi tierra, ay, vidalita riojana, cómo me siguen tus coplas entibiando mi nostalgia. He de volver algún día camino de Cochangasta, escucharé el tierno silbo de las casuarinas altas, veré las viñas maduras, besaré tierra riojana. Y en el aibar de la loma revolarán las calandrias, el aire jazmín y azares me hablará de San Agasta. Y cuando caiga la luna besando la azul montaña, me tenderé en las arenas para llenarme de magia, viendo pasar por la senda la vidalita riojana. Es todo lo que me queda, si vuelvo tal vez verá. Cuando vuelvo mi pago, entonces juntito la hemos de cantar. casa, en la soledad, cuando sirve no hay gabullo por el sanitral. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Sin cesar, buscando volverse copla para hacerme llorar. Amala ya con la suerte que a mí me ha tocado, andar por andar cantando sin ser escuchado. Chacarera